tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes al Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9, la fórmula secreta. El día de hoy nos recibió un lanzamiento reciente a cargo de Exit Rituals, Italtech y Aneca, titulado Blinding Void. Es un EP del mismo nombre que nos adentra en esta onceava onda, para la cual hemos robado las palabras de Alejandra Pizarnik de su pequeño poema Fiesta en el Vacío. Ahora que venía para acá pensaba que quizás todos los lunes en esta cabina por la noche es una fiesta en el vacío. Sí, sin duda. Y entonces me pareció doblemente pertinente. El poema reza así: como el viento sin alas encerrado en mis ojos, es la llamada de la muerte. Solo un ángel me enlazará al sol. ¿Dónde el ángel? ¿Dónde su palabra? Oh, perforar con vino la suave necesidad de ser. La frase que robamos es la de solo un ángel me enlazará al sol, y mucho más que el vacío podría intuirse desde ahí. Pero bueno, en realidad llegué a este poema hace poco por una invitación de una amiga que me preguntaba sobre lecturas en torno al vacío, y me puse a pensar en muchas cosas. Me encontré entre lo de Pizarnik también con cosas como de Maurice Blanchot y como todas escrituras sobre la inefabilidad del ser, y ese pues sí es como esa pesadez difícil de nombrar, ¿no?, que nos acompaña a todos lados, sí, que a veces se confunde con melancolía, que a veces se confunde con quizás anhelo, deseo, entre otras tantas cosas. De acuerdo, y en ese, también en la línea que decías de Blanchot, también pensamos en Quiñar, por ejemplo, ¿no? La imagen faltante, una ausencia que pesa, ¿no? Una ausencia que se hace palpable. Un poco como este vacío cegador que proponían Exit Rituals y Italtech y Aneca, claro, hace un momento, ¿no? Y en esta imagen faltante, que es bien interesante, ¿no? Porque pensar la imagen faltante como algo que se hace presente, es decir, que se manifiesta en su falta, y que por lo tanto nos hace buscarla, claro, claro, y apuntar en esa dirección. Pues hacia allá va esta onceava onda, este lunes 14 de agosto, y bueno, quizás vale la pena dedicarle el programa entonces a esa amiga, gran amiga, pero además también una mujer que inspira mucho. Entonces saludos a Constanza por allá afuera. Pues va un saludo para Constanza y va un saludo para todas las escuchas que nos acompañan esta noche, esperando que se hagan presentes para que esto sea un poquito más fiesta que vacío, a diferencia de otras noches. Recuerden que nos pueden mandar un mensajito en nuestras redes sociales, @lafsecreta909, en Twitter, en Facebook y en Instagram, o las redes sociales de la estación, @ibero909fm en Twitter, @ibero909 en Instagram. O nos pueden mandar un WhatsApp al teléfono en cabina 55-529-2599. Vamos a escuchar más cosas. Ahorita que estábamos diciendo, bueno, ya se escuchan unos pasos en el vacío, entonces pues, la ausencia se está haciendo presente. Vamos a escuchar una cosa, bueno, ya que estamos en un tono lírico esta noche con las palabras de Alejandra Pizarnik, pues vamos ahora con poesía, pero de otra naturaleza. Lo que vamos a escuchar es un poema letrista de François Dufresne, que se titula, si no recuerdo mal, Interrogo e Injurio, y que, bueno, como van a poder escuchar, para quienes no estén familiarizadas con la poesía letrista, bueno, pues letras hay bastantes, pero palabras más bien pocas, ¿no? Es más una cuestión sonora que ustedes van a experimentar aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Ça n'est pas peint, il n'y a pas un brin de peinture là-dedans. Je n'interviens que pour ramasser l'envers des affiches lacérées par des passants anonymes. J'ai eu le mérite ou quoi, l'astuce de prendre l'envers, bêtement comme ça. Après, il y en a d'autres qui ont pris la tranche. Je pense que nous étions à ce moment-là beaucoup plus près des Chinois, enfin, qui, au 19e siècle, signaient des plaques de marbre qu'ils trouvaient très belles et qui faisaient penser à une espèce de paysagisme abstrait. J'ai entendu Pomeran et j'avoue que j'ai eu un coup. Je me suis dit, merde, mais la poésie, c'est le cri. J'ai mis ton gounod dans mon gobineau, Yvan Ribbentrop, Metz Constantinople. Ton joli calder dans mon cléobis, car Guillaume tel père et Guillaume tel fils. Tu vois ça va là, d'un pirandello, mais le grand pasteur Valérie Rindot. T'as les hanches à liapine, et t'es debout vergognant, tandis que je borodine, tout en me draguignant, pam pam, etc. Ahí tuvimos ese delirio letrista. Interrumpido o entrecortado con varias presencias ahí, tanto infantiles como diversas. Sin duda, bueno, hay una pequeña deriva ahí, entre la música y la poesía, que es un poco el espíritu de esta noche para, llenar. No sé, darle forma a ese vacío que del que estábamos hablando y que es inconmensurable. Bueno, a esta poesía letrista cuyo subtítulo es Poema para ser recitado gritando o algo así, ¿no? Entonces, era un grito en el vacío también. Sí, no sé si llenar, pero me gusta esto que dices de darle forma al vacío, ¿no? Mm. Como que darle forma no necesariamente implica arrebatarle su condición de vacío, ¿no? Claro. Claro, justamente digo, pensando también en lo que decíamos hace rato, bueno, que tú sacaste a colación a Blanchot y a Quiñar y compañía, bueno, en un tono un poquito más grave, pues también pienso en ese vacío que pesa como una losa terrible sobre México, que es el vacío de todas las personas que están desaparecidas, cuya ausencia es pues una presencia constante palpitante en la vida diaria de todas las que no estamos desaparecidas, ¿no? De acuerdo. Y ahora que lo mencionas, me viene a la mente mucho de lo que sentí recientemente con la lectura de la novela gráfica de un amigo nuestro que apreciamos mucho, Santiago Moyao. Acaba de editarse su novela gráfica Mandrágora, que justamente explora ciertos aspectos que, aunque hemos trabajado incluso el tema, ¿no? Y hemos hecho proyectos en torno a ello. Con él incluso, ¿no? Con él incluso. No había yo experimentado. Entonces les invito a que se acerquen a esta narrativa bastante singular, o una propuesta, creo que tiene cierta belleza que no necesariamente está presente en la cantidad de narrativas que aún no bastan para atender este gran peso. Sí, de acuerdo. Yo creo que esa novela está hecha con una integridad que es poco habitual en narrativas de esa naturaleza. Siento que de alguna forma escapó, quizás un poco por su formato, su soporte, escapó un poco de esta como urgencia o necesidad de elaborar 45,000 narraciones y ficciones en torno al tema. Y bueno, también digo, de nuevo, como dices tú, tiene una belleza también que la hace muy notable. Y pues justo hay un recurso, un aparato que funciona un poco así, como hay una ausencia que toma forma en algún momento, incluso, ¿no? Como se hace como humana, como que toma cuerpo humano. Toma cuerpo, sí. Y bueno, pueden encontrar Mandrágora de Santiago Moyao en el Fondo de Cultura Económica, por si quieren echarle un ojo. La verdad es que es una buena Es un buen libro. Y bueno, entre esas narrativas creo que lo que se asoma es la necesidad de nombrar el vacío también, ¿no? Muchas veces huimos del vacío y tememos también el vacío. En este caso, su nombramiento y la confrontación del vacío es un primer modo de coexistir con el vacío. Sí, sí, de acuerdo. Yo creo, soy así ingenuo y fiel, ardiente, fervoroso partidario del poder de la enunciación, ¿no? Y pues se como enunciar crea un desgarro en el vacío, hace como evidente el desastre, la catástrofe, se vuelve legible, ¿no? Ahora siempre que llegamos a la cabina estamos bombardeados por imágenes de violencia aquí de los noticiarios. Sí. Es difícil a veces como con los espejos huir de las pantallas, pero más hoy creo que es indispensable encontrar esos vacíos de pantalla, ¿no? Y de estímulos distractores. Quizás es un modo también de darle vuelta a esta violencia. Pero ¿por qué no vamos con más música? En este caso, invitando a entrar en el vacío. Esto es de Heimbach, también del 2023, del álbum Voice Magnetic, y la pieza se titula Entering Emptiness. Están escuchando La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Volvemos después de esta pieza breve contenida en Voice Magnetic, producción del 2023 a cargo de Heimbach. Es un disco con un montón de piezas, no me acuerdo cuántas ahorita, que les recomendamos mucho aquí en La Fórmula Secreta. Estamos en nuestra onceava onda, inspirados por La Fiesta en el Vacío de Alejandra Pizarnik. Y sí, pues es un tema recurrente en el arte, la cuestión esta del vacío, ¿no? Me acuerdo también de esa fotografía, ¿cómo se llama? Yves Klein, ¿no? La fotografía de él saltando al vacío, y creo que desde entonces hay una proliferación como de piezas similares, ¿no? Como que hay un cierto topos ahí del arte, como el salto en el vacío. Supongo que también podemos pensar en una nota un poquito más alegre o sí, como una pasión más alegre, digamos, la frase de Godard que dice que aquel o aquella que salta al vacío no tiene nada que explicarle a quienes solo se quedan y miran. qué provocador, como siempre. Bueno, qué preciso, ¿no? También. Sí, de acuerdo. Porque sin duda el gesto poético o la acción poética, cualquiera que sea su forma, su disciplina, es una suerte de salto al vacío, ¿no? Y en este salto al vacío, pues uno se pone en riesgo, inevitablemente, ¿no? Y se vulnera y se fragmenta, como en esta caída del ser también. Que no sé, ahora pienso, quizás es una manera muy honesta de vivir la caída de la existencia, ¿no? Para evocar también ahí a Emil Cioran. Sí, de acuerdo. Pero ahora que hablabas del vacío en el arte, y recordando lo que platicábamos previo a entrar al aire, se me ocurre también el arte como esta confrontación muy directa con el vacío, ¿no? Como la página en blanco, el lienzo en blanco, como un espacio de posibilidades, pero que al mismo tiempo intimida, ¿no? Es como si estuviéramos al borde de un abismo y nos enfrentáramos constantemente a esa disyuntiva, porque pues el salto, como decimos, nos vulnera, nos pone en riesgo, pero además también nos puede llevar a descubrir asuntos que no siempre estamos preparadas para descubrir, ¿no? Claro, sí, claro. Y que nos van a transformar inevitablemente, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivamente ese salto al vacío es una transformación, ¿no? Como un salto al vacío en la medida en que pues es pasar de un mundo a otro, ¿no? Un proyecto civilizatorio a otro y pues sí, hay un riesgo inmenso ahí que supongo que hace más grande la recompensa o la promesa, en todo caso. Y bueno, también el vacío en el arte, digo, ligándolo con lo que decíamos hace un momento, bueno, en el arte mexicano que inmediato o reciente, la cuestión del vacío pues se hace presente en esa forma de todas esas ausencias que todas las personas que hoy nos faltan, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en la obra de mi buena amiga Juliana Alvarado, que tiene que ver con el registro fotográfico de estos locales en las carreteras que tienen nombres de mujer, ¿no? O sea, son como comercios, restaurantes, bares, etcétera, que tienen nombre de mujer. No hay, pues, no hay, digamos, un discurso articulado alrededor, más allá de lo que un negocio en una carretera con nombre de mujer sugiere con respecto a todas las mujeres que, bueno, por ejemplo, pienso en el ejercicio este que seguido proponen las militantes feministas de buscar en los buscadores de internet nombres de mujer, cualquier nombre, ¿no? Y la cantidad de resultados que tienen que ver con desapariciones, con asesinatos, con violaciones, etcétera, que arrojan, ¿no? Como lo que hay en un nombre simplemente a la orilla de una carretera, que sugiere toda una, pues es un hueco inmenso que pues completamente crea una ruptura terrible en nuestra sociedad de arriba abajo, ¿no? Claro, y esta noción de la promesa me parece que hace mucho sentido con lo que comentas. Es una suerte de necesidad o de posibilidad también de abrir otros horizontes de coexistencia, ¿no? Que fuera del arte se hacen a veces muy difíciles de vislumbrar, y que gracias a esa proyección se vuelven por lo menos imaginables, ¿no? Supongo que en un sentido ya ideal, o en lo ideal serían habitables, ¿no? Claro. Vamos a escuchar ahora música que justo se titula Shape, pensando en lo que decíamos hace un momento de darle voz al vacío. Es de Jogging House, de un álbum que se llama Wait, y esto es La Fórmula Secreta. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con más música aquí en Ibero 90.9.

Esto que termina se titula The World Moves Quicker Than I Had Ever Realized and Sometimes It's Unkind. Un título que solo podría venir de Dylan Jenner y su álbum del año pasado, You Always Will Be. Quienes no conozcan a Dylan Jenner y sobre todo sus títulos, se los recomendamos mucho. No sé, ¿quieres leer alguno otro de su You Always Will Be? Sí, me encantaría. A ver, vamos a ver, hay una que se llama We Are So Young That We'll Never Grow Old. Somos tan jóvenes que nunca vamos a envejecer. Está bonito. Está bonito. Today I learned what makes bugs sick and how to tie my shoelaces. Hoy aprendí lo que enferma a los bichos y a atarme los cordones. Pues a veces es como si fuera un niño que estuviera descubriendo el mundo, ¿no? Sí, creo total. Que es un poco el planteamiento, ¿no? De ese disco particularmente, ¿no? Creo que sí. Uh-huh. De sus hijos o de su hijo. Sí. Uh-huh. Antes había hecho un álbum que tenía un concepto similar, pero... bueno, imaginar una fantasía como de un alguien que llegaba a la Tierra por uh-huh. primera vez o algo así, ¿no? Sí, era encontrarse con la humanidad. Pero bueno, ahí está Dylan Jenner y sus fabulosos títulos de canciones. pero vaya a mandar algunos saludos que... Ya que nos están escribiendo por acá por el WhatsApp, saludos a Edgar Bennett, saludos a Alex G. Salman, que nos escribe acá por el Twitter, saludos a Alexis Azazel, que nos comparte otros versos de Pizarnik, que también son muy elocuentes con respecto a los temas que hemos estado platicando esta noche. No, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé, si digo pan, comeré. Abrazo el aire esperando a que ese abrazo se transmita. Muy apropiado estos versos tan bonitos de la Pizarnik. Sí, el último creo que es de Alexis, ¿no? Y el abrazo va de vuelta. Se ha transmitido y esperamos que se transmita de vuelta. Pues abrazo a través del aire, Alexis. Y saludos también a Abraham Dry hasta la ciudad de Oaxaca. Y a todas las escuchas que están ahí afuera y cuyo... presencia se siente aunque no les podamos ver. Es la única razón por la que nos tienen aquí en esta fiesta, ¿no? Del vacío. Sí, absolutamente. Y lo disfrutamos mucho. Seguimos con algo de música. Creo que estamos en el límite de poder escuchar la siguiente pieza en su totalidad. Como saben, en este espacio radiofónico nos cautiva la escucha profunda y en ese sentido proponemos escuchar una producción reciente también a cargo de Claire Rousset y E. Fishpool titulada Distance Therapy. Una pieza de casi 20 minutos sobre la que llegaremos al final para despedirnos. Estamos en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Sigue sonando el final de Distance Therapy a cargo de Claire Rousset y E. Fishpool para concluir nuestra onceava onda en la fórmula secreta. Ya nos acercamos al final del programa, me imagino que por eso es que Pablo está ya susurrando para no despertar a todas las personas que se sintieron arrulladas por esta pieza de E. Fishpool y Claire Rousset, quien por cierto va a estar visitando la Ciudad de México muy pronto. Se va a presentar en el Foro 316 y en el Festival de Poesía en Voz Alta de la Casa del Lago y en otra fecha que ya no recuerdo dónde. Entonces, si tienen la oportunidad de verla, la verdad es que ha sonado ya seguido en la Fórmula Secreta desde hace varios años y siempre tiene cosas sorprendentes y raras para compartir. Entonces, si pueden verla, vale mucho la pena. Música muy envolvente, ¿no? Como que te abraza. Sin duda, sin duda. No sé qué vaya a ser en el Festival de Poesía en Voz Alta de la Casa del Lago, pero seguramente va a ser sorprendente también. Y bueno, antes de despedirnos, mandamos saludos a Roberto Muñoz, a Alejandro Cuandón y a, de nuevo, todas las escuchas que están allá afuera, para que tengan una buena semana y nos podamos escuchar el próximo lunes. El próximo lunes aquí en vivo, y les recordamos que en septiembre vamos a tener la fiesta de aniversario, que estaremos insistiendo en ella semana tras semana para que no se les vaya a olvidar la fecha, que es el 23 de septiembre en la Colonia Roma, en Casa Basalta, mismo foro donde hicimos